Hola, buenas tardes, bienvenidos un sábado más. Os habla Casimoto. Bueno, hoy estoy solo frente al peligro, ya que tenemos al jefe de fiesta. ¡Que no, inocente! ¡Ah! ¡Inocente! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí frente al Casimoto! Que ya, como habéis podido comprobar, no hace falta que le demos presentación, pues se ha presentado el solito. Claro. Y hoy el que está enfrente del otro jodiendo. Soy yo. ¿Qué tal, José Antonio? Bien estamos, bien estamos. José Antonio Almero, aquí un servidor bueno, frente al micro, a los controles Casimoto, como siempre, en el que es el último sábado del año. Sí, señor. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Abres el Facebook y ha muerto el Phil Collins, ha muerto el Rod Stewart. La gente vende sus colecciones de discos para pasarse al reggaetón. Vamos, un día propicio o es de ópera, pues para hacer su normalidad de varias. ¿Sabes que me enteré el otro día de que los que cantan reggaetón cantaban en español? No jodas. No me he dado ni cuenta. O un derivado, un sucedáneo. Sí. Un sucedáneo mal hecho. Ay, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos el último programa del año con uno de los temas dedicados a estas fechas que me han estado acompañando desde que era un tierno infante. No tiene melodía de villancico alguno, pero su letra es navideño un 100%. Explicando la excitación de la Nochebuena, esperando la visita del tío Nicolás con sus regalos, que en este caso viene cargado de heavy metal. Un tema que vio la luz en 1984 en formato de single de 7 pulgadas, que en la cara B llevaba una balada, que la tengo ahora sonando en nuestro fondo, llamada Lorraine. Pero como no puede ser de otra forma hoy, el inicio ha venido a cargo de ese Heavy Christmas llevado a cabo por los suecos 220 voltios. Ojito que son 40 años ya lo que separan a este tema con el que hemos dado inicio, ¿eh? Esta vez no hemos cogido una novedad para, para arrancar el programa. Bueno, la semana pasada tampoco. Pues bueno, ahí estamos. Pues vamos a ir de clásico en clásico. Sí, señor. Abrimos con un clásico y cerramos. Y cerraremos con otro. Y cerraremos con otro. Sí, señor. Bueno, pues a ver, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, todos con un montón de buen rollismo, que te pueden morir. Total. Y si todo va bien, esta semana estamos saliendo en directo. Que la semana pasada teníamos problemas, pero vinieron los duendes, las Megan. El duende ese de la Navidad, el elfo ese que va tocando los cables y todo eso. El Rampenstankin ese. Sí, como lo pille yo, lo va a Rampenstankin. Pero a tope de bien, ¿no? Bueno, recordamos también las redifusiones, Casimoto. Por supuesto que sí. Redifusiones en Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Matar Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y todos estos horarios, por supuesto, menos una horita para nuestros amigos y amigas y demás gente conocida del archipiélago canario. Correcto. Y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa envuelto sobre ese artículo en el que ponemos todo, pues todo lo que ponemos en el programa, las portadas de los discos, toda la información, las chorradas, ¿no? Si quieres escuchar las chorradas, pues tienes que escucharnos en directo. Las chorradas son En directo o en el podcast, claro. Las chorradas son de nuestras pa' tú. No las escribimos, no transcribimos chorradas, solo información buena y fidedigna. Y bueno, y recordar también, deciros que, bueno, pues eso, que ahí está el podcast para que nos podáis escuchar tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos en primer lugar a nuestro amigo, pues el surfero rockero, claro, el que nos escucha desde el archipiélago canario, nuestra Giralda Metálica. Como me gusta a mí el polvo canario. A Javi Alonso, que también ha sido de los primeritos en saludar ya desde el principio, y que nos ha mandado una fotito de Paul McCartney con la Yoko Ono y Ringo Starr, me parece que es el que está ahí, con unos jerseys navideños en el que pone Yoko Ono arruinó a los Beatles. Y la otra, yo soy una mierda sin Paul, ¿no? Sí. Y Paul es el que está a la derecha, pone Paul lo tengo a la derecha. Bueno, chorradas varias, y que nos dice aquí que bueno, que Paul McCartney nos acaba de enviar esto para Senderos y por otro año. Que no le fallemos, que gracias por compartir tanto rock y buena gente, que somos buena gente. Eso es porque comparte poco rato con nosotros. Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. Que he dicho lo del polvo canario, que no se vaya a llevar la gente a manos a la cabeza, ¿eh? No. Hablo del gofio. A la gente de Horta. Nuestro comando Novarris, José Luis, ahí siempre ahí al frente. Siempre está ahí, ¿eh? Que nos ha dado una información que dice que no es inocentada, pero que ayer murió el padre de nuestro amigo Pepe Motor. uno de los clásicos, uno de los clásicos del heavy metal catalán y de la ciudad condal. Amigo de este programa, que estuvo, acuérdate, cuando vinieron con 11 bis, sí, y el director de Metal Hammer. Cierto. Así que le damos todas nuestras condolencias. Un abrazo muy grande. Y pronta recuperación, pues porque nunca es del agrado el perder a un padre, por muy mayor que sea y por muy jodido que estuviera el hombre. Vamos a continuar así con más cositas. La banda que tenemos ahora la dimos a conocer hace unas semanitas y prometimos que caería otro de los temas de su nuevo disco. Y aquí lo tenemos. Son alemanes, hacen un heavy cercano al speed metal, donde priman las guitarras afiladas, los tempos acelerados y las melodías. Su nuevo álbum, que vio la luz en septiembre de la mano del sello Jawbreak Records, pues lleva por título Saint Damien Riots, y del mismo, pues bueno, os vamos a dejar el tema que lo abre, que es el que lleva por título Tower 42, y que nos sirve para conocer a estos teutones que responden al nombre de Mechanic Tyrant. Has dicho directamente tetones. O sea. Tetones, sí, sí, ya. ¿Para qué vamos a irnos con rodeos? Bueno, pues ahí lo teníamos, la Torre 42, Tower 42, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Saint Damien Riot, que es el debut, bueno, el primer trabajo largo de estos alemanes llamados Mechanic Tyrants. Casimoto se ríe, no sé qué habré dicho, no, alguna burrada. No, ya sabes que son de esas cosas que se me ocurren a mí. Se te ocurren a en el momento. Que no se pueden decir. No las digas. Porque igual es demasiado. Lo que sí que vamos a decir es que ha venido a visitarnos nuestro amigo Javi Retro. Buenas tardes, Javi. Hola. ¿Qué tal, Armero? ¿Cómo estamos? Buenas muy tardes. Bien. Mucho frío. Ha venido con la triste noticia de que no tenemos feria. Esa primera feria del año, no, este año no hay. Pues ¿cuántas ferias nos van a quitar este año, no? No sé, la del hotel, ahora en enero, el primer fin de semana de enero no es. No, igual más adelante. Igual más adelante, bueno. Pues así descansaríamos un poquito con el año pasado fue para marzo por ahí, ¿no? No, pero el primer domingo de enero siempre sí. hay una feria en el hotel. En que el yo hotel soy, de la yo soy nuevo en esta cosa. Seguro que es, pero el primer fin de semana no. Bueno, pues no sé. Ya está. Pues si la hacen en enero, pues en enero la iremos, más guardaremos para gastar más adelante. Más adelante. O guardaremos, o no. Bueno, pues... Dejar que los discos se acerquen a mí. Como en esta fecha la atmósfera está impregnada de un halo cristiano muy poderoso, tanto como el que el más ateo se suma al carro de la hipocresía imperante de estas festividades, vamos a dejaros una muestra del último trabajo de una veterana banda de metal cristiano, que a decir verdad no conocía hasta estos días que recibí su nueva obra. Y es la decimosegunda ya, ojito, que tienen 12 discos, bueno, con el que van a sacar. No está ya, mal. Y yo no los conocía de nada. Decimosegundo trabajo de larga duración ya en su carrera, a la que hay que añadir también otros 4 álbumes en formato de EP. Así bien. Que ojito con la longevidad de esta banda, que se formó allá por el año de 1990, debutaron en el 97, vamos, toda una dilatada carrera donde la fe la fusionan con la ferocidad. The Chastisement of the Our Peace, que diría algo así como el castigo de nuestra paz, es el título de ese nuevo álbum. Empezamos muy bien, pasa cristiano. Todos son castigos. Pues lo que hacen los cristianos, claro. Constantemente castigando y oprimiendo. Hombre. Pues eso. El álbum está compuesto de 10 temas poderosos, como es el caso de este Wicked Young Man, que dedican, pues eso, a los jóvenes malvados de este mundo, como tú, que eres un tío muy malo y muy chungo. En un tema firmado por esta formación de trío procedente del estado de Missouri y que se hacen llamar Lord Shane. Las cadenas del señor. Siempre las cadenas. Sí. Cadenas, cerrojos, las blagas. Yo la única cadena que tengo en mi casa es la del váter. Vale. Y yo la de la televisión. With ice in my veins and staples in my chin, I got it carved in my forehead. Slain to my sin, too violent for the brotherhood to ever take me in. I'm gonna write down my law in blood upon the street to the cadence of a goose step, heavy metal beat. Wanna purify my race, gonna turn up the heat. Just wanna make them die and make the job complete. I am a vicious young man. I am a wicked young man. It's not the games that I play, the movies I see, the music I dig. I'm just a wicked young man. To run my body on heavy fuel, I can punch through a wall, I can kick like a mule. Got a pocket full of bullets and a blueprint of the school. I'm the devil's little soldier, I'm the devil's little tool. Who am I? Man, it's not the games that chemical pumping through my head. I read Mein Kampf daily just to keep my hatred dead. I never ever sleep, I just lay in my bed, dreaming of the day when everyone is dead. Bueno, pues ahí lo teníamos, el señor de las cadenas, Lord Chain. Así se llaman estos tipos, agentes del Missouri. Así, sí. Así sí que se puede ser cristiano. Si no me hicieran estarme levantándome, sentándome de rodillas, ahora te levantas, ahora te pones tal. Y encima estuvieran poniendo esto, entonces yo me planteaba ir a misa. Claro, güey. Claro. Va para allí, siéntate, arrodíllate, ponte de pie, ahora esto, ahora lo otro. Y luego a la mierda, hombre. Estos jóvenes malvados. Y jóvenes malvados, hablando de los jóvenes malvados, porque somos muy malos y nos dedican una canción, que también estaba bien, ¿no? Wicked Young Man es el tema que has escuchado, incluido en The Chastisement of Our Peace, es el castigo de nuestra paz. Así, si es así, nos puedes castigar como quieran, ¿eh? Claro. Che, está bien, estamos bien castigados. Hasta Javi le ha gustado, ¿verdad? Claro que sí. Tío, tú, si me tienes que castigar así, tú dame duro. Bueno, vamos a continuar con una banda que sabes que conoce todo el mundo, ¿vale? Después de escuchar el álbum por completo. Los Panchos. Después de escuchar por completo el álbum un par de veces, que escuchar un disco yo dos veces seguidas, dos veces completo, tal como está el aborigen de material que recibimos, es harto difícil, ¿eh? Pues bueno, lo he hecho. Y no es un disco corto, ¿eh? Puedo aseverar y asevero que lo nuevo de los alemanes Halloween en directo es un puto y jodido gran disco. Enorme, muy bueno. Live. Mira que yo nunca he sido muy de Halloween, ¿eh? Me gustaba mucho la época de Kay Hansen, con Michael Kiske, pues bueno, al principio también. Pero con Andy Deris, pues bueno, me gustaba el Perfect Gentleman, el Lord of the Rings, el primer disco, incluso el segundo, pero luego ya le perdí la gracia, ¿vale? Pero bueno, hay que reconocer que esto es un discazo como la copa de un pino. Live at Budokan es su título, grabado en el mítico recinto, en el Budokan de Tokio, que anuncia el propio título del álbum y que posee 2 horas de duración repartidas en 15 temas magistralmente repartidos, en los que tocan todas las épocas más influyentes de las calabazas a lo largo de los 40 años que llevan en activo. 3 guitarras y 3 voces con Andy Deris, Michael Kiske y Kay Hansen, el cual se marca un medley de casi 19 minutos repasando los 2 primeros discos. Los nuevos singles, los 2 nuevos singles de la banda, el Skyfall y el Better Time, que es lo más reciente de las calabazas, también tienen presencia, así como la extensa etapa de Deris. El pasado 13 de diciembre veía la luz este Live at Budokan de la mano del sello Reigning Phoenix Record of Music, y del mismo os dejaremos con uno de los temas más trepidantes de la etapa de Kiske, de Michael Kiske, como fue este Save Us, que se dio a conocer como tema extra en las reediciones del legendario Keeper of the Seven Keys parte 2, porque en el original no venía en la reedición. Y Javi. También se incluyó en el disco The Best de Rare. Exactamente, sí, señor. Sí. Pero eso ya fue después. Hombre, claro. Bueno, realmente fue antes, correcto. Fue antes de las reediciones, que fue el primer recopilatorio de Halloween. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí va. El tema Save Us, incluido en este Live at Budokan, que es lo nuevo de Halloween en directo. Yeah. Bueno, ya lo tenemos. Impresionante cómo suena el Seibas. Saludamos a nuestro amigo y compañero Alex de Cryout, que Alex, aparte de saludar, pues nos hace recordar, porque mira que he dicho que cómo me sonaba esta voz a Alice Cooper en ciertos momentos, y es que el tema que hemos puesto es una versión de Alice Cooper. Y se me había escapado por completo. Sí, señor. Sí. Pero del grupo anterior. La de Lord Chain. La de Lord Chain. El tema de Lord Chain. El Wicked You Men. Wicked You Men. Es un tema que venía incluido en el álbum. ¿Cómo se llama? El Brutal Destruction. O, ¿cómo se llama ese disco? Ese disco de Alice Cooper. Calla que lo diga. No me acuerdo. El Brutal Destruction, algo así, ¿no? Un disco del 2000. ¿Eh? Brutal Planet se llama. Aquí lo estoy buscando la información exactamente. Ah, se me había pasado por completo. Gracias, Alex, por la información, porque bueno, siempre se nos pasa alguna cosita, ¿no? Yo decía que el tema me era familiar. Lo que pasa que también es verdad que el Brutal Planet es un disco que tampoco lo tengo muy trillado. Sí que lo he escuchado, lo habré escuchado un par de veces en su día, pero. Pero a ver lo que pasa, que vas dejando el material, porque, claro, porque vas constantemente teniendo un material nuevo y se te quedan ahí olvidados los temas. Si hubiera sido un disco clasicote, pues seguramente hubiera caído a la primera, pero bueno. Tampoco venía en la hoja informativa que fuera versión de nadie, y claro, pues te quedas así un poco apamplinado. Muchas gracias por el detalle, Alex. Esto demuestra de que no somos infalibles, somos así, somos... pendejos, claro. Pendejos del rock and roll y del metal. Pendejos y pendejos con pellejos. Con pellejos. Y hemos sobrepasado en 5 minutos los 30 primeros minutos de emisión, la primera media hora. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos de género que más te mola, todos con un rollismo que te caga y con todas las informaciones transcritas, ahí muy bonitas, ellas muy majas, muy detalladas. Muy chulas todas, muy chulas, claro. Y recordamos las redifusiones, Casimoto. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock. Empezamos la semanita el lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y esa página de Facebook, que si ninguno de estos horarios te viene bien, pues ahí subimos el programa para que nos puedas escuchar tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Te lo lleva donde quieras para que le des mal a quien te dé la gana. A ti mismo y al personal que tú quieras. Y al mundo entero. Seguimos caminando por tierras germánicas. Tú escuchas que alguien va escuchando reggaetón en el móvil en el autobús y dices, te va a cagar. Te va a cagar. Ragata. Nos sube a nosotros, que ya le diremos nosotros cuatro cosas. Bueno, pues seguimos caminando por tierras germánicas para conocer el nuevo trabajo de la banda de un tipo llamado Henry Rauben. Un tipo cuyos primeros escarceos con la música fueron imitando a Elvis Presley y tocando canciones locales de su zona en Hessen, Alemania. Un accidente laboral hizo que se marchara una temporada a vivir a Irlanda, donde se ganó la vida como músico de pub. Y esa esencia irlandesa la trajo de vuelta y ha impregnado la música de esta nueva aventura como solista. Una carrera que comenzó hace 3 años y con la que nos ofrece ya su tercer disco. Vamos, que no es un vagoneta. No se está cara, no se está parado, ni se está sentado, ni durmiendo la Bartola. 3 discos en 3 años. Correcto, a disco por año, muy bien. Muy bien. El disco está compuesto de 11 temas interpretados en su alemán natal y supongo será toda una fiesta para sus congéneres, pues ya con su primer disco se coló en grandes festivales como el Wacken, entre otros muchos. Con el segundo disco fue colgando carteles de todo vendido con mucha frecuencia en las diferentes salitas de su tierra. Y todo apunta a un gran santo con este Adrenaline, que es el título de su nuevo disco y el que está avalado por Reichenfels Music, que ayer mismo lo ponían en las tiendas con ese título, Adrenaline. El mismo del tema que os vamos a dejar para conocer el talento de este teutón. que no tetón, llamado Raw Bain. Den Himmel im Blick, ein Sprung ohne Fallschirm, wir testen das Glück. Lieber fallen als schweben, komm spring einfach mit. Ich will spüren, dass ich lebe, es gibt kein Zurück. Genau hier, genau jetzt, und wir alle zusammen. Unser Leben als Fest, und es fängt gerade erst an. Von hier aus nach oben, ohne Netz, ohne Boden. Adrenalin, und es fängt gerade erst an. Und immer weiter nach oben, Leben ist meine Droge. Adrenalin, und es fängt gerade erst an. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin, Adrenalin. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin, Adrenalin. Keine Fehler, nur was man verpasst. Die Zeche prellen wir später, sind noch lange nicht satt. Wir tanzen barfuß auf Scherben, das Herz schwingt im Takt. Wir gießen Öl ins Feuer und erleuchten die Nacht. Genau hier, genau jetzt, und wir alle zusammen. Unser Leben als Fest, und es fängt gerade erst an. Von hier aus nach oben, ohne Netz, ohne Boden. Adrenalin, und es fängt gerade erst an. Und immer weiter nach oben. Und es fängt gerade erst an. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin, Adrenalin. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin, Adrenalin. Es fängt gerade erst an. Von hier aus nach oben, ohne Netz, ohne Boden. Adrenalin, und es fängt gerade erst an. Und immer weiter nach oben, Leben ist meine Droge. Adrenalin, und es fängt gerade erst an. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin, Adrenalin. Mein Leben ist nicht genug, ich will mehr als nur gut. Ich will Adrenalin. Christmas! Pues eso, lo que dice nuestro amigo Quique Caamaño. Merry Christmas. ¿Eh? Qué bonito los jingles de Quique. Claro. ¿Eh? Y su proyecto ASA, que todos los años para esta fecha nos manda un jingle. Iba a poner el jingle del burrito sabanero, pero como estoy hasta los huevos de el burrito sabanero por todos lados, no lo he puesto. Vale, pero tenemos unos cuantos de noche. Sí. Y eso que se me quedó uno por ahí perdido, porque... Llevamos, me parece, 9 o 10 ya los que nos envió. No sé cuántos tengo ahí. Desde el 2012 aquí. Hay unos cuantos. Bueno, vamos endureciendo un poquito la línea a seguir. Para ello tenemos el debut de unos británicos que de forma independiente nos dejan un EP de sistemas. Formados el año pasado, han tenido que pasar por ya diferentes cambios de formación, lo que no ha minado para nada la moral de la banda, la cual posee una dedicación inquebrantable, al igual que el trepidante sonido que ejecutan. Dicen, orgullosos, que su estilo se denomina Beer Metal Attack. Y que algunos los visualizan como una fiesta de thrash death. Yo personalmente veo grandes rasgos afines al crossover, a lo que hacían Anthrax, a lo que hacía MOD o SOD, o Suicidal Tendencies, pero bastante más durillos, ¿eh? eso lo tendremos que valorar vosotros. Así que ahí tenemos este The Last of Hopes, que sería algo así como la última de las esperanzas. Es el título de este primer trabajo que ya vio la luz en abril. Nosotros recibimos el disco el mes pasado y hoy es cuando os hacemos llegar este. La última de las esperanzas. Eso es cuando te tumbas borracho en la cama y empieza a dar vueltas todo y echas el pie al suelo. Esa es la última de las esperanzas. Dices, si no para la habitación ahora. Sí, señora, sí. Bueno, lo he dicho, que hoy es cuando vamos a haceros llegar este Thrash to Heart para ver a esos tipos procedentes de West Yorkshire, que son realmente la última de las esperanzas. Se llaman Beer Cannon y suenan así. Enjoy the beat. Have mercy. Madre mía, cómo suena el canon de la cerveza, macho. Estos británicos, Beer Cannon, así se llama esta banda. La última de las esperanzas del thrash metal, The Last of Hopes, así se titula ese debut, ese primer álbum largo de esta banda, que abre con este cañonazo titulado Thrash to Heart. Thrash, algo así como demasiado duro. Está bien, ¿eh? Sí, que está bien. Cañeros, sí. Con un sonido, un regustillo muy añejo, muy clasicote. Sí. Me mola, sí señor, ahí lo tenemos. Recordamos el nombre, Beer Cannon. Bueno, venimos a la piel de toro para adentrarnos en el momento más oscuro y duro de la tarde. Para ello tenemos a una banda que se forjó hace 3 años como el proyecto de un tipo solo, que responde al nombre de Neburum, o sea, un Burzum normal y corriente, como otro cualquiera. Unos meses después pasó a hacerse coleguillas y se montó un trío, no sexual, sino musical, y con el que ha grabado pues varias demos. Y el pasado 5 de diciembre pues ponían en circulación una tirada limitadísima de 300 copias de este Triumph of Misanthropy, que es su primer álbum oficial de larga duración. Un disco de 7 temas que alcanzan los 3 cuartos de hora de puro y cafre black metal, interpretado en castellano y avalado por un sello cántabro que se denomina Morbid Shrine Productions. De dicha ópera prima os vamos a dejar con Hordas Paganas, el tema que nos vale para conocer a estos angelicos llamados Triskelion. Dale. Navidad. ¡Viva! We'll be right back. Hoy tenemos las sordas paganas, porque hay que recordar que estas fechas tan bonitas y entrañables, por mucho que se hayan impregnado de cristianismo alrededor, es una fiesta pagana. Cierto. Así que, como todas las festividades cristianas, haciendo alarde de los chorizos y los ladrones que han sido los cristianos, que se han ido apoderando de todo la cultura pagana para, bueno, pues... Para sacar crear, monis. Para crear aquí todo el circo que se tiene montado los curas y demás. ¡Hordas paganas! Estos tíos vienen del Cabezón de la Sal. Nos saluda Tony, que dice que el canon de la cerveza que le ha molado mucho. Sí. Pero que esto no tanto. Son del Cabezón de la Sal y yo creo que escuchándote el disco completo, pues te dejan, no sé si sal, pero te dejan un cabezón muy grande. Se llaman Triskelion y bueno, pues ahí lo tenemos. Su último disco, Triumph of Misanthropy. Villancico majo, para estas fechas. Sí. Las sordas paganas, bien, va bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. A mí me gusta el nombre de la última canción. Profecía de la muerte total. Profecía de la muerte total, sí. Tiene una jocha, es uno. Sí, tiene unos títulos majos. Se ha muerto, pero muerto total. Total, o sea, que no tenga que echar muerto a media. Se ha muerto total. Vamos, que lo atropellé y por si acaso tiré para atrás. Sí. Para darle otro viaje para que. Bueno, nos pasamos a la vecina Lusitania para conocer a otra banda debutante. Unos tipos que aunan en su sonido géneros como el black y el death metal, los cuales están pasados sobre un halo gótico y sinfónico, creando unos temas que te volarán la cabeza. Disco que fue lanzado al mercado en febrero, pero que hemos recibido ahora. Está bajo la tutela de un sello pequeño, como es el llamado Magnus Pike Records. No lo había oído en mi pajolera vida. Y el título del mismo es Cronofobia. Del mismo, os dejaremos una muestra titulada Welcome to the Bellycore, que nos vale para conocer las encantadoras maneras de estos portugueses llamados Terra Morta. Bueno, pues ahí lo tenemos. Welcome to the Bellycore. Es el tema que has escuchado, incluido en Cronofobia. El debut de estos portugueses llamados Terra Morta. Cuando sobrepasamos en 3 minutos el meridiano del programa Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Espera un momento. Recuerda que está escuchando Senderos del Rock. Está funcionando, ¿no? Que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltamar a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla. Así todos es, en tu idioma, sí, todos sí, de sí, género sí, que te mola y todo con un rollazos que te encanta. Correcto. Cagas. Y bueno, las redifusiones que las tenemos también, ¿eh? Por supuesto, redifusiones. A ver las ailas. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock el lunes a las 7 de la mañana. Y luego nos pasamos a la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Para sus ferro rockero y sus colegas. Claro, y paisanos. Bueno, el año pasado, recordar también la página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Por supuesto. Y bueno, vamos a continuar. El año pasado, y después de 33 años, regresaba a la escena una banda sueca que apenas sacó un disco en 1990 y que volvían con un poderoso álbum en cuyas sesiones se grabó este nuevo tema que vais a escuchar. Y para el cual le han puesto la letra de un tema descartado en lo que podía haber sido su segundo álbum en 1992, antes de disolverse, y un tema que no entró en su anterior álbum por llevar una línea pues bastante más progresiva del que nos ofrecieron, con muchos y diferentes cambios de ritmo. Estamos ante el primer adelanto de lo que será el nuevo trabajo de este combo sueco, pero para el que no nos han facilitado todavía el título, ni fecha de lanzamiento, ni nada. Un tema que nos hacen llegar desde Roar, que es una nueva división del sello Reigning Phoenix Music. Un tema que la banda dice ser su canción del destino misericordioso. Se titula As Fear Unfolds, que viene a decir eso de a medida que se desarrolla el miedo. Y que lo nuevo, y que es lo nuevo de los suecos, Misrow. Vamos a ver, lo tenemos. Qué bien suena esto, está bien, ¿eh? Mithrow, cómo me gustó el retorno de esta banda. Y este y este primer tema. Ahí va, calla, que se me ha metido. Esto que se te mete en la nariz. ¿Qué parece que vas a tirar un estornudo de esto? Sí, pero no. Ah, pues sí, pues sí, pues sí. Ahí estaba, sí. Ahí estaba, che, nada. Che, che, la mascarilla, la zardoya. Que ha venido nuestro amigo DJ Bilbilis. Sí. Al tirar el estornudo se ha pirado. Dice, me va a tirar aquí. Me vengo de Calatayud porque tengo a la mujer, a la chica mala, y viene aquí, me pongo junto al armero y aquí está escupiéndome gargajo. Zardoya. Anda, cojones. DJ Bilbilis, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, macho? Cuéntame, ¿cómo? El último sábado del año. Has dejado a la familia tirada. Sí, están enfermados. Y te has venido aquí. Has venido con una bolsa llena de grasas trans, ¿no? Y cerveza, bueno, y cerveza. Para desinfectar. Pues muy bien, lo que hemos escuchado es As Fear Unfolds, es el nuevo single de Mithrow, los suecos, que nos prometen disco este segundo, este año de 2025, que le queda nada, quedan un par de días o tres para empezar a contar. Nos volvemos a Tierra Patria, lo hacemos para cerrar la zona más dura y ofreceros el nuevo trabajo de una banda que ya es toda una realidad y que puede alzarse al estatus de otras del género thrash en este país, como pueden ser los catalanes Crisix o los albaceteños Angelus Apátrida. Estamos ante unos tipos que han grabado su álbum más completo y visceral, con un sonido agresivo, donde la velocidad y la melodía está perfectamente equilibrada, donde la crudeza del thrash metal encuentra unas estructuras de lo más dinámicas. Endless Scorn es el título del cuarto trabajo de esta peña, que se ha grabado en los afamados estudios Moon Tower de Barcelona y lo han producido la propia banda. Un disco este que puso en las tiendas el sello Artgates el pasado 13 de diciembre, y del mismo os vamos a dejar con un tema como este, The Executioner Song, donde se aprecia ese novedoso aspecto casi progresivo por parte de los cartagineses Injector. Now you're slaves of you. You're a The Executioner Song. Este tema se lleva el mismo título que el segundo álbum de Rafford, tío. Me ha sonado impresionante. The Executioner Song. Así se titula este tema, incluido en Endless Score, el nuevo trabajo de los cartagineses Injector. Un trabajo que nos ha ofrecido la gente de Argue Records, que lo ha puesto a la venta, y que supone un revulsivo ya en esta banda, colocándolos arriba, muy top la gente de Injector. Además es que meten muy bien los pasajes estos limpios que empezó a meter también Angelus hace un par de discos, que Guillermo empezó con otros registros vocales y le daban otro rollazo a la banda. Muchos cambios de ritmo, de tempo, haciéndoles incluso pues eso, un pelín algo más progresivo y tal. Pero sin perder esa esencia thrash metal que han tenido. El borrico lo tienen. Sí, lo tienen, sin duda alguna. No lo han perdido. Bueno, seguimos por territorio patrio. Pues tenemos en nuestro poder el segundo y nuevo trabajo de una banda novel procedente de Sevilla capital, demostrando que hay vida tras el folclore autóctono, y vienen tras un debut independiente del año pasado, con un segundo disco avalado ya por un sello como es Demons Records en este caso. Estamos ante una banda que realiza un heavy metal directo y mucho más afilado y brutal que lo realizado en su ópera prima, marcando así el camino a seguir. Evil Empire es el título del disco, el cual es una alusión a nosotros contra ellos. Al final, no dejamos de ser una especie en peligro de extinción en tierras hostiles que lucha por hacerse un hueco. El arte de la portada, dentro de su sencilla presencia, con el título en plata dominando sobre un fondo negro que representa la oscuridad en la que nos encontramos inmersos. El título del disco, de motivo metálico, representa, pues eso, el heavy metal, como la expresión de la luz oponiéndose a las tinieblas. De dicho trabajo, nos quedamos con un tema como este Midnight Resistance, que es el que cierra este nuevo trabajo firmado por los hispalenses Invicti. We'll be right back. Madre mía, qué bien suena este nuevo disco de los sevillanos Invicti. Como dice, como ha dicho Javi, que tiene nombre de colonia, ¿no? Exactamente. ¿Cuál era la que anunciaban en la tele? El Invictus. Invictus, ¿no? Y este es Invicti, ¿no? Tendrá una derivación en el aroma, ¿no? No será igual, claro. El Invictus que el Invictus. Invictus es para los heavy super duros. Claro, super duros. Claro. Y el Invicti para los heavy sevillanos. Claro. Bueno, Evil Impulse se titula el disco en cuestión y lo cierra el tema que acabas de escuchar, titulado Midnight Resistance. Oye, suena muy bien, heavy metal. Del bueno, me molan. Sí, señor, me han gustado estos sevillanos. No todo es folclore y sevillanas y gitaneo. Y lunares. En Sevilla y lunares. No todo guitarrico y lunares en Sevilla. También tienen guitarras que enchufan a los altavoces, a los ampli. No todo es guitarra española, ¿eh? Bueno, y la otra y escasa aportación a la lengua de Cervantes la pone una banda chilena, pero para ello tenemos a una de las revelaciones del eso, power eso metal. Eso cuando le pega al balón jodiéndote toda la riñonada, ¿no? ¿El qué? La chilena. La chilena, claro. Eso era el... ¿Quién era el rey de la chilena? El Santillana iba de cabeza y luego estaba este de la chilena. ¿Cómo era? El que sabe de fútbol, como se llama este del Madrid. El Hugo Sánchez. Y luego se daba una voltereta. Ese tenía que tener la espalda también bien, ¿eh? Joder, macho. Decía gol y se oía. Pues bueno, que para ello tenemos a una de las revelaciones del power metal progresivo del país andino. Banda que nos deja el segundo single de adelanto de lo que será su álbum debut. Una banda que en sus letras incluyen elementos históricos, religiosos y paranormales. Paranormales y parasubnormales también. Para el tema que nos ocupa titulado El Corregidor. Luis Manuel de Zañartu, fulano que en el siglo XVIII realizó obras públicas como la del Puente Cal y Canto, cuya construcción estuvo marcada por la crueldad con la que trataron a los obreros y que comenzaron a transmitir la idea de que este tenía un pacto con el diablo, creyendo que el puente estaba maldito. Y ese es el tema de lo que va la letra de esta cancioncita que vamos a dejar, escrita y compuesta e interpretada por los chilenos llamados Fiura. Y que suena, ya verás, HD bien. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí lo teníamos, como habéis podido comprobar, las bandas asociadas, Casimoto, ¿qué me has traído de Asalto Mata Radio Rock? Bueno, esas bandas asociadas de nuestro amigo pequeño Ternaco. Por supuesto que sí. Uh-huh. Otra cosa que os podéis encontrar dentro de la página de Asalto Mata. Os metéis en la pestañita de bandas asociadas y tenéis una infinidad de bandas asociadas que están en Asalto Mata, con todas las informaciones y todas las historias. Y bueno, pues esta semana seguimos desgranando singles que van saliendo últimamente. Y esta semana pues le toca salir a la palestra a los cordobeses de PR3. PR3 se llaman. PR3. ¿Y son de? De Córdoba. De Córdoba, otro andaluce. Sí, olé, señor. Tío, esto va de andaluce ahí a tope. Hombre, olé, claro, olé. Ya que nos hemos puesto... Que no solo hay sevillana y gozadezas, por ejemplo. Claro. Claro. Va a ser todo carro de colores. Cuéntame, ¿qué debemos saber de estos tipos? Bueno, pues cuando se cumple un año de la salida de su segundo y último trabajo hasta la fecha, llamado Aradia... Salió, creo, si no recuerdo mal, si no me baila la fecha, creo que salió el 15 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Bueno, pues nos deleitan con un single de uno de los cortes que podemos encontrar en el mismo trabajo de Aradia, que se llama Hoy. Que no es ni ayer ni mañana. Ni mañana, es hoy. Es hoy, vale. Claro. Bien. Y bueno, acompañando este estreno, podemos encontrar también un videoclip muy majo, en el cual han estado haciendo uso de la inteligencia artificial, como mucha gente utiliza últimamente, porque se ven algunas... Sale una niña por ahí moviéndose y tal, que si te quedas mirando te das cuenta... Dice, hostia, está muy bien hecho, pero te das cuenta de que no es... Hecho en la portada, ¿no? Y en el videoclip. Vale, es que el videoclip no lo he visto yo. Y bueno, y luego en otras partes pues podemos ver a la agrupación con la indumentaria... tan especial que suelen llevar ellos, que llevan una indumentaria así, rollo steampunk, pues con gorritos, con las gafas grandotas, con esas cosas, los maquillajes que llevan y todas esas dicho, cosas. ¿Cómo has dicho? Steampunk. Steam es humo, ¿no? Eso es humo, vapor. Steampunk. El punk de vapor. Sí, es una indumentaria... Es un estilo que es así, pues un rollo como industrial, pero un poquito moderno. Vale. Todo eso. Vale. Es muy. Por eso lo del Steam, ¿no? Haciendo referencia a la era, al inicio de la etapa industrial que fue debido al ferrocarril. Eso el ferrocarril es. Que iba pues con vapor. Sí. A ver, yo la primera vez que oí lo de steampunk. Lo oí dentro del mundo de los videojuegos, pero vamos, una estética que ha salido hacia todas partes. O sea, ya. Realmente es algo que se ha extendido. Muy bien. Y bueno, estos cordobeses pues llevan esa indumentaria, ¿no? Que te recuerda un poco a ese... ¿Y luego el sonido o qué rollo llevan? El sonido es un rollo entre metal alternativo, hay alguna pincelada de hard rock, pero sobre todo es metal alternativo. Bueno, pues vamos a escucharlos. Es un esto. Y bueno, pues eso, el single que sale o ha salido... Creo que ha salido hace 2 semanas. Sí. Este single que se llama disco Hoy. No, ¿el disco no está entero todavía? Sí, no, el disco salió el año pasado. El año pasado, y ahora ha salido un single del que han hecho el videoclip. Un single con el videoclip, y el single es Hoy. Es Hoy, se llama Que Hoy. Venía en ese disco llamado Aradia el disco. Eso es. Pues bueno, y la banda es PR3. PR3. Que podría, bueno, pues podría pasar el casting perfectamente para entrar a ser un artilugio de esto de la Guerra de las Galaxias. Sí. ¿No? Sí, está en este nombre, ¿no? Está PR3, R2D2. Y el PR3, y el C3PO. Se ha hecho, ¿no? C3PO, que hay, pero una, hay una cosa muy graciosa que R2D2. Es que esto es muy gracioso. A ver, cuéntalo. En, venga, que nos gustan las cosas. Yo no sé por qué en el año 70 y pico, cuando se hicieron esa película, en Sudamérica se doblaban las cosas muy mal. Y entonces le pusieron el nombre. Pero eso en los 70 y ahora también, o sí. Sea. Bueno, pero entonces a R2D2 en inglés es R2D2. R2D2. Y en Sudamérica se le decían Arturito. Arturito. Así que, bueno, un dato curioso que no sirve para nada, pero ahí está. Arturito, ¿dónde vas tú tan pequeñito, no? Que va, porque era más chiquirín, ¿no? Que el C3PO, ¿no? Hecho, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a escucharlos, ¿o qué? Pero bueno, eso es, nos quedamos con PR3. ¿O tienes más chistes que contarnos del translator latín? No, porque no acabaría nunca. Bueno, pues venga, dale al play, anda. Bueno, pues esto es el single de hoy, recién estrenadico, sacado del álbum de Aradia. De estos tipos. De los cordobeses PR3. Muy bien, pues a la vega. Morir, no puedo fingir. todo es empezar. No vale una retirada, no es tiempo de mirar atrás. Su vida tienes aceptada, hoy empezará. No cambies nada tu mirada, no abraces a la oscuridad. Ahora escucha la batalla, ahora todo es empezar. No vale una retirada, no es tiempo de mirar atrás. Su vida tienes aceptada. Pues no suenan nada mal estos tíos, ¿no? No, no, no suena mal, no. Sí, se toca alternativo, pero más bien tira power, ¿eh? O sea, sí. Está bien. Sí, te da un... Unas bandas de, a una de estas otras bandas de metal melódico que hay aquí en, sí, te da en un, este país, ¿no? Un rollo de esto como podía hacer Daeria o como, pues, de ese palo, con la voz más grave, porque Daeria se van las voces más agudas. Uh-huh. Pero sí, ese rollo de metal... con toques ya modernos, con un poco más de metal alternativo. Ya te digo que hay algo de hard rock, alguna pincelada en el disco. Vale, ya. Está bien. Bueno, pues eso. Se llama PR3. PR3. Pier Tree, te sí, diría sí. Los guiris, ¿no? Eso es. Pero como cantan en castellano, es PR3. Eso es. Habrá que es la P y la R, ¿no? Ah. Igual se llama Pedro Rodríguez. Bueno, o, digo yo, Perro Rodríguez 3. No sé, si algún día coincide que vienen aquí, pues habrá que preguntarles a ver. No sé, a ver. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Como Beethoven R, de que la R, ¿eh? Pues sí, cambiamos a, el rumbo a seguir, dando un giro brusco al timón y centrándonos en el hard rock. Y lo primero que vamos a dejar es el nuevo trabajo de los holandeses de Wolf, que el pasado 6 de diciembre, de la mano de Mascot Records, ponían en las tiendas su nueva obra. Y del mismo os dejamos una de las piezas más personales que ha escrito Pablo Van de Poel. De Poel. Van de Poel. Es holandés, el fulano. Como es este Let's Stay Together, un tema suave y conmovedor del que nos dice ser el tema de ruptura del disco. Una canción de amor, la más directa y emotiva que ha escrito jamás. El tema forma parte del que hace el décimo trabajo de estudio de la banda, al que han titulado Muscle Souls, que es el nombre del estudio donde se grabó el mismo, en los cuales han grabado iconos de la música como Etta James, como Aretha Franklin, así como Cher, los Rolling Stones. Madre mía, Cher. O incluso Lynyrd Skynyrd. Cher. Y eso por centrarse unos poquitos, porque hay una lista de fulanos que han grabado en estos estudios que podíamos pegarnos aquí medio programa, ¿vale? Así que nos quedamos con este tema de amor llevado a cabo con cariño por los holandeses de Wolf. Together playing quietly, then a candlelit suspicious smile saying I did it all for me. There was beauty and love, there was soul, there was song. Tell me what has become of us lately. Tell me what's going on and where did it go wrong. Is it within your power to stay? Dance in the darkness between the stars. It's been a long time now, how did I forget the key words to unlock your heart? There was beauty and love, there was soul, there was song. Tell me what has become of us lately. Tell me what's going on and when did it go wrong. Is it within your power? Thank you. Mira, Javi, que no me estás... Que sí, que vale 30 y tanto. Estamos mirando discos en el disco, hombre, siempre mirando cosas. Y al Javi, este está 35, sí, Javi, ya lo sé. Vaya precio de mierda que llevan aquí. Que esto no puede ¿Cuánto ser. Vale este? 35, por ejemplo. Pues suena muy bien, ¿eh? Esto te levantas por la mañana, te no. pone un café... Corto de café, largo de whisky. Un café olé. Sí, olé. Un café olé como la canción de, como la peli de Tom Sigre. Ay. El café olé, el negrito. Ese café. No me diga. Un guiño para nuestro amigo David Ballarín y su película favorita. Esto, ¿tú sabes que con esa película hay una cosa que nos pasaba a los amigos, a mi grupo de amigos? Que siempre el que llegaba al último, que siempre llegaba tarde porque le había pasado alguna mierda, siempre cuando entraba en el bar, nos girábamos todos y le hacíamos ¡canapé! ¿Sabes? ¿Sabes que en esa película siempre entraba el último reventado y hacían ¡joder, canapé! Pues lo jodíamos siempre al último. Bueno, el Stay Together era el tema que has escuchado. Somos mayores, para contarnos de el último cosas. Single del nuevo trabajo de The Wolf, titulado Muscle Souls. Y bueno, ahora vamos con uno de los nuevos fichajes de la escudería italiana de Frontiers Music, demostrando la apertura de miras que está teniendo los últimos años Serafino Perugino, firmando con la banda norteamericana Felix and the Drills, liderados por el cantante Phil Theophilo Senidis. Banda con un estilo propio del punk como base, que lo mezcla con el rock clásico y moderno, añadiendo matices virtuosos de guitarra, con una formación de trío completada por el bajo de Daniel Spree y tras los palos el batería de Five Finger Death Punch, Jeremy Spencer. Del que va a ser su nuevo y quinto trabajo hasta la fecha, nos adelanta un tema del que nos dice ser una mirada a cómo la gente simplemente sigue los pasos de la vida para llegar al final de su día. Vamos, si no te despiertas listo para conquistar todos los obstáculos, te despiertas muerto. Y así se titula ese tema. Don't wake up dead. No te levantes muerto, cojones. Y lo firman, no, lo de los cojones es firma mía. Y si te levantas muerto, háztelo mirar. Háztelo mirar porque entonces que tiene un mal. Entonces, está inoculado algo. Entonces ya estamos hablando de Evil Death. Y eso ya es otra cosa. Es otro rollo, ¿eh? Bueno, que el temita lo firman Felix and the Drill. Madre, cómo suena esto, macho, los taladros de Filex, Filex y los taladros. Madre mía. Qué directo, qué cañero. Bien. Don't wake up, Dad. No te muerdas, no te levantes muerto. No. Porque si no, no podrás tocar a Chico Mufi. Claro. Y sus colegas. Es que no, así no se puede. Esto está claro que con tres tíos se puede montar una escandalera o buena, ¿eh? Hombre, claro. Macho, ya te digo. Madre de Dios. Bueno. Si les falta el afilador. Seguimos. Seguimos con más chicha de Frontiers Music, que nos dice nuestro amigo José Luis desde el barrio de Horta, que dice que cómo le gusta el sello de Frontiers. A mí también. Claro. A mí también. La verdad, sí. Serafino Perugino, cómo se lo monta. Javi también nos dice que solo saca 4 discos. Digo, sí, al mes. 4 discos al mes saca. Ah, que ya está bien, ¿eh? Pues de la cantante esta de la Chez Kane. Sí. El primer disco no la han vuelto a reeditar, no se encuentra por ningún sitio. Bueno, pero porque salen en ediciones limitadas. Si no, pues estás, si no está vivo, no tiene la culpa claro. El Serafino. No te levantes muerto, Javi. No te levantes muerto. Como dice Phil, don't wake up, Dad. Tío, despierta, hurry up. Que dice los guiris, hurry up. Que lo reediten el sobre, claro. Pues Frontiers es un sello que no tiende a reeditar, ¿eh? No suele hacer reediciones. Esa con una edición limitada y si eres listo y la pillas, bien. Y si no, pues a pringar. A pringar toca. Exacto. Pues bueno, seguimos con más chicha de Frontiers Music, ya que el próximo 28 de febrero verá la luz el nuevo trabajo en solitario de Robbie McCauley. El que fuera vocalista de la etapa más exitosa de Michael Schenker viene con el que es su tercer álbum en solitario. Llevará por título Soulbound, del que nos dice tener más presencia las guitarras y del mismo nos adelantan un tema como es este Till I Die, hasta que yo muera. Hablando de muertos, un tema que trata de la supervivencia a toda costa y el que encontramos a un Robin desafiando el tiempo, pletórico en la voz y maravillosamente melódico. Así que atentos a lo nuevo de Robin McCauley. Yeah. ¡Hasta que muera! ¡Till I Die! Así se titula el tema que acabas de escuchar y que vendrá incluido en lo nuevo de Robin McAuley, que llevará el título de Soulbound. 28 de febrero es la fecha indicada para que Frontiers Music saque esa nueva maravilla, seguramente firmada por Robin. ¿Tú qué quieres hacer hasta que te mueras? Pues yo seguí comprándome disco y a ver si puedo hacer algún sitio por donde meterlo. Disfrutar la vida y más almorzar. Yo quejarme. Comer longaniza. Yo quejarme. A ti te gusta quejarte. Yo quejarme. Venga, pues quéjate. ¿De qué te quieres quejar? Yo cuando. Yo el último. Aquí tienes un micrófono abierto para yo que te mi último. Yo mi último aliento me dirán: pues esta va a ser la caja y diré: pues vaya mierda. Vaya y mierda. Me moriré. Pues vaya mierda, caja. Escucha, me cago, hijo puta. Ya. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Oye, pues cada uno. Y el Zardulla, ¿qué es lo que querrá hacer antes de morir? Lo que quiere hacer hasta la hora de morirse. Tú, y tú, Javi, a ver, tú. Yo, pues. Comprate discos también y cómics. No sé, a saber lo que sé. Igual no hago ni abuelo ya. Escribir un libro con tus aventuras sexuales. Mis memorias en tus cómics. Mis memorias sexuales. ¿Y qué has metido? Mucha paja, mucha paja. Ay, ay, no creo que lo compre nadie, pero sí. ¿Cómo metí en mi libro, en mi biografía sexual de mucha paja? He tenido que meter mucha paja en mucha paja. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos. Antonio, eres malo, no te van a traer nada a los reyes. Joder, pues ya te lo he dicho cuando hemos puesto los tricleones, los de las chordas paganas, que somos chungos. El tío malo, él. Bueno, lo que tenemos ahora es el nuevo trabajo en solitario de Andy Schoeschemil, que a muchos probablemente no les suene el nombre de nada, pero os puedo decir que estamos ante un guitarra, vocalista y compositor que anduvo con bandas como Sinner, Udo, Bangalo Choir o los Accept del norteamericano David Ruiz, para el que también ha tocado en solitario en su propia carrera como solista, que la comenzó en 1995. Ya son 12 los álbumes de estudio que posee con el que nos ocupa, el cual verá la luz el próximo 7 de febrero con un sello llamado SM Noise Records. El disco llevará el título de Milestones, haciendo un juego de palabras entre piedras y su apellido, ¿vale? Y junto a su anterior. Las piedras de mil, Milestone. Sí, las mil piedras. Ay, y juntos. Macho, qué talento, ¿verdad? Que no, sí. Qué cerebros, ¿eh? Tienen sí. Estos alemanes. Es que estos alemanes son muy sesudos, ¿eh? Claro. No, no. Bueno, pues sí, junto a su anterior. Sí, cuando repartió un talento, él estaría quitando hierbas. En otro lado. Junto a su anterior trabajo de hace un par de años, ha iniciado un estilo mucho más sofisticado, sin estar ligado a un género o etiqueta determinada, y donde hace gala de un gusto exquisito a las 6 cuerdas, tal y como nos muestra en temas como este Going Home. Eso, estamos ya en una fecha muy esto de ir a casa, y volver a casa por Navidad, como el almendro, que es el que vamos a dejar para adentrarnos en el mundo del guitarrista alemán Andy Schoeschemil. Saints and sinners, it's getting boring with the years. Many moons I will remember in this kingdom built on sand. Hit the big time if you remember, run a running with the lambs. Going home where I belong. Hear me when the sun goes down. Take the final loophole somewhere on the way. Going home where I belong. I drive into the setting sun. Down the final motorway. The final motorway. had my issues with the gophers. Now I'm brought a trust in roads. Hold on to your gold and silver in the simulated sphere. Keep on building sacred pillars. I don't care, I'm out of fear. Going home where I belong. Hear me when the sun goes down. Take the final pole somewhere on the way. Going home where I belong. Driving to the setting sun. Down the final motorway. The final motorway. In the shelters, but keep a good eye on what's going on down here. Going home where I belong. Hear me when the sun goes down. Take the final loophole somewhere on the way. Going home where I belong. Driving to the setting sun, down the final motorway, the final motorway. Fino y delicado. No sé, como... pues ni tan mal, ¿eh? Mola. Hombre, ya te digo yo, muy fino, muy no, fino. Como bien dice, un disco pues apartado ya de cualquier género y, o etiqueta, haciendo su música el tío. ¿Qué tienen los alemanes para hacer canciones de arrimar cebolleta? Porque Scorpion lleva 50 años haciéndolo. Pues aquí este fulano, y este también lo hace. Grabó los dos primeros discos de Sinner, grabó el Mean Machine de Udo, estuvo en Bangalore Choir con... David Ruiz, en la carrera en solitario de David Ruiz, también con este, en Acept, cuando se fue Udo, entró también en Acept, grabando solamente ese disco. ¿Cantaba él también? Cantaba David Ruiz, no este. Ah. David Ruiz. Bueno, David Ruiz, que es norteamericano, este gacho es alemán. Que me ha recordado la voz al canadiense, a Bryan Adams. A Bryan Adams. Esa voz afónica. Hay momentos que tiene un deje. Sí. De hecho, en estos últimos trabajos, que son los más así soft, los más suaves, más del, pues sí que se le hace un. Y se le asemeja un pelín en algunos momentos. Andy Schussemil se llama el tío. Milestones es su nuevo trabajo, el 12º ya en su carrera en solitario. Ojito. Del cual pues os hemos dejado un temita como este titulado Going Home. Bueno, vamos hasta Dinamarca cuando ya hemos sobrepasado en 10 minutos la hora oficial. Nada, sí. Nos queda un temita más y el clásico. Así que bueno, lo dicho, no vamos hasta Dinamarca para conocer el potentísimo y contagioso nuevo álbum de una banda como Blackout County, a los cuales ya lo vimos a conocer aquí en su segundo álbum, del que nos separa nada menos que 5 años largos ya, sí. Para esta nueva obra han contado con la producción de Nick Lassone, guitarra y voz de sus paisanos Defecto, otra banda que también hemos puesto por aquí. Pues brutales, Defecto, aunque poco o nada tiene que ver con lo que vais a escuchar aquí. El cual. Estamos hablando de bandas muy gordas, ¿eh? El cual también ha coescrito este trabajo, ¿vale? Que nos ocupa. Haciendo que este tercer álbum sea el mejor disco de los nórdicos Blackout County de lejos. Un disco de guitarras pesadas y melodías que se graban a fuego y que podría recordarte un tanto a lo que hacían los canadienses. Bueno, hacían y hacen los canadienses de Nickelback. Si te gusta Nickelback, te va a gustar Blackout County. Con el sesudo título de Tres Palitos, tres álbumes, Tres Palitos, al igual que hicieron en su día Led Zeppelin, encontramos 12 temas que apenas sobrepasan los 40 minutos y del que os vamos a dejar con el tema de apertura, el titulado Cross the Line, con el que apreciaréis la evolución de estos daneses que responden al nombre, como bien he dicho ya, de Black Oak County. There is no going back. Broke every promise that you made to yourself. Yeah. You're doing fine, so you keep telling yourself that it's the last time, but we're here once again. How far can we go before there's no going back? And how will they know when you won't reach for a hand? Why won't you call for help? Cross the line, there is no going back. Broke every promise you made to yourself. How far will you go? How far must you fall before? Another line in the dark. Do anything to keep your secret from us. It's obvious, but you can't seem to tell. You're lying to yourself and nobody else. Cross the line, there is no going back. Broke every promise you made to yourself. How far will you go? How far must you fall before you know there's nowhere left to go? There's no coming back. Cross the line, there is no going back. Broke every promise you made to yourself. How far will you go? How far must you fall before you know? There's no. Madre mía del amor hermoso, cómo suena esto. Lo dicho, Nickelback por todos los lados, ¿eh? Hasta la voz de Chuck Krueger la tiene ahí. Sí. ¿Mm? Impresionante. Y los cambios de ritmo. Sí, sí, los cambios todo, de tempo, las... todo. Sí, sí, sí. Pues, bueno, para mí no es malo, ¿eh? Para mí no. No es malo porque a mí es una banda que me gusta mucho, Nickelback. A los muy heavy a lo mejor pues no, pero a mí bueno. Sí. A mí sí, a mí me también gusta. Nos gusta mucho Volbeat y a los muy heavy no. Tampoco les gusta. Les va, pero claro. Pues es lo mismo, es así, por ahí va. Pero yo igual es que no soy heavy, no sé lo que soy, ¿eh? Soy el almero. Bueno, Cross the Line es el tema que abre este tercer álbum titulado, pues chico, tres palitos, tres, ¿vale? Tres en números romanos, o tres palos, o llámalo como quieras. Es lo nuevo de Black Oak County. Y bueno, vamos con el clásico de la semana. Esta vez, Javi, lo tengo aquí, Javi Retro. ¿Qué tal, hermano? Pero como no antes de seguir, te cuento un chiste de tres. Venga, de tres. Y dice Manolo. Dice Manolo, ¿te gustan los tríos? Y dice, sí, claro. Y dice, pues corre para tu casa que no empiezo sin ti. Uy, ese es de mal gusto, ¿eh? Si es como la biografía, ¿no? La biografía sexual del sí. De Menganito, ¿no? Que tuvo que meter mucha paja, ¿no? ¿Cómo va tu biografía sexual? Vaya, tenía que meter mucha paja. Tuve que correr para el trío. Y bueno, pues bueno. Pues eso. Bueno, Javi. Javi, que hoy el clásico. Va a poner dos cortinas negras. Lo ha delegado en mí, ¿verdad? Estos días no he encontrado nada. Pero hoy es un efeméride que no es un disco en sí. Pero hoy es el día. Hoy es el día. Lo he dicho cuando llegaba a la radio. Digo, hoy es el día. Hoy es el día que hace 9 años, tal día como hoy, hace 9 años, nos dejaba para siempre uno de los personajes más icónicos de nuestro rollo. Y pasaba mejor vida Lemmy Kilmister, siendo el por entonces Mickey D, batería de Motorhead, quien hizo oficial ya la disolución de la banda. Lógicamente, si no hay Lemmy, no hay Motor. No. Esto es así. Es lógico. Una noticia triste. La cabeza del motor. Exactamente. Una noticia triste, sin duda, pero siempre nos quedará su legado. Y por eso el clásico de la semana en esta ocasión va para ellos. En 1981 se lanzaba uno de los discos en directo más influyentes de la historia de la música rock. Ese era el potentísimo Nuestil Hammersmith, que además fue el disco con el que yo conocí esta banda. Imagínate, el flash total, ya con esa introducción del Yeezy Space, se esas acabó. Sirenas dando paso al Yeezy Space. Dice, pero qué brujería es esta, dije. ¡Yo, esto es lo mío! Bueno, ya lo había dicho un par de años antes, pero bien. Además, ¿qué es? Pues se pone el título. Háblale al micro, que eso te pasa por no llevar cascos. Dime. Es que sin cascos voy mejor. Pero si no te sin cascos no te oyes, si no sabes si estás hablando bien o no. Da igual. Venga, a ver, dime. No da igual, porque no te oye la gente. Venga, a ver, cuéntame. Tampoco me oyen así. Bueno, que voy. Sí que te oyen. Sí. Venga, claro, te oigo yo, te oye la gente. Venga. Venga, Javi, que nos está muy bien. Precisamente el título del disco directo de Motorhead. Sí. Porque hicieron tantas giras que no dormieron nada. No durmieron nada. ¿Y por eso qué dices que pasó con ese disco? No sleep y no duermen. No durmieron hasta llegar a Hammersmith, que fue la última fecha de la gira. Exactamente. No sleep till Hammersmith, exactamente. No dormir hasta Hammersmith. O sea, gira intensa. Se una buena sin sobar. Cuando el ácido molaba, Claro. Buenas dosis de mandanga. Sesuya Daniels. Y eso sí que no escribieron mucha paja en las biografías. Puedo dar Lemmy. Yo creo que no, Si no le daba tiempo. Para escribir, no le daba tiempo. Yo creo que las pajas se las escribían. Es otro rollo. Bueno, no es Sleep Till Hammersmith. Que es el disco que os vamos a dejar, el tema que daba nombre a una de las bandas más grandes del rock and roll, porque Motorhead era eso. Rock and roll. Lo dijeron siempre. We are Motorhead, a only play rock and roll. Así que el clásico de la semana va para ellos, lo pone el armero desde su portátil, así que... Y con esto nos despediremos de la audiencia de Asalto Mato. Así que ahí va el tema Motorhead, clasicazo de la semana. Cabeza de motor, Dios guarde en su gloria a Lemmy Kilmister y Motorhead. we believe in. I know it's what you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Tiempo se acaba, nosotros nos tenemos que despedir, será hasta el año que viene, pero ojito, el día 11, el día 4, el primer sábado no hacemos programa por cuestiones de logística, el Almero aparte de la noche vieja, que curra, que tal, que cual, Pascual, yo no estoy, viernes tengo tengo pruebas médicas, demás, me va a ser un coñazo esta semana preparar el programa, así que nos veremos el día 11. Yo tampoco estoy. Que tampoco está. Llevará a la mesa a nuestro amigo vampiro. Y tendremos de visita nada más y nada menos que Alberto García, ex vocalista de Beethoven R, para hablarnos de Algar, que es su proyecto en solitario. Así que nosotros nos vamos, chavalotes. Eso es eso asqueroso que te toca el pie cuando te metes en la playa. Las Algar. Señor. Bueno, que nos vamos. Será hasta el año que viene, chavalotes. Ser malos, muy malos. Y desearos a todos una larga vida al rock and roll. ¡Sí, señores! ¡Sí!